estaba pensando en ti. Y yo por acá con el tame preparando un hit. Eres mi rincón feliz. Eres una flor que nació en el mes de abril. Quiero volarme contigo, nunca olvidar ser amigos. Perdona mis celos sin ningún motivo. Si me acelero y soy un obsesivo, sigo. La vida contigo es hermosa. Lo simple y cotidiano de las cosas. Como cuando te pruebas la ropa y sabes que te estoy mirando y te haces la loca. Choca mi mano más, baby. Tú eres mi Frida Kahlo, yo tu Mario Benedetti. Su doble moral a mí nada me interesa. Vamos a enseñarle a amar a la iglesia. Yeah. Amor, nunca habrá una despedida. Contigo he vuelto a nacer en esta selva herida. Tus labios siguen siendo mi mejor guarida, porque te conozco de antes, incluso de otra y muchas vidas. Viajemos juntos y sin ninguna tranca, a recorrer sin peros esta tierra negra y blanca. Volando o en arca, por el mar o por la pampa, cantando unos boleros salsa, incluso el mahamantra. Y así me enamoré de mi yogini. Amo tu espiritualidad, aunque te prefiero en bikini. Mientras fluyen tus posturas y das el contenido, no sé si miro con admiración o como un pervertido. Somos auténticos, no importa andar en boga. Somos el yin y el yang, la guitarra con la trova. La mejor pedagoga a este bruto como Logan, haciendo la fusión perfecta de kung fu con yoga. En el aire, todo, todo es para enloquecerse. Si no estuviera, si no estuviera, en el aire, todo, todo es para enloquecerse. Si no estuviera, yo, allá en el valle, nuestra catedral. La unión espiritual que vio esta fusión astral. No existirá ni un mal que apague nuestro temazcal, porque tú y yo somos esa explosión universal. Vamos a andar en esto siempre por todo el trayecto. Pido perdón si a veces fallo, pues no soy perfecto. Loco por ti desde los huesos hasta los músculos. Y nuestra historia es más original que el movie de Crepúsculo. Me siento minúsculo sin tu calor. Recuerda que es invierno y no, no sale el sol si no estás. Que la vida me duele si te vas. Que allá arriba en tus cariños está mi tranquilidad. Tranquilidad, compañera, con el mundo tengo un problema. Y tus manos solidarias son mi fuerza más plena. No hay manera, ni aunque nos manden a la hoguera, porque juntos damos siembra a la eterna primavera. En el aire, todo, todo es para enloquecerse. Si no estuviera, si no estuviera. En el aire, todo, todo es para enloquecerse. Si no estuviera.